Bien, Sara Corr, en presente como parte del panel, inclusive la proyección de la película Las Causas acá en Comodoro Rivadavia, la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Bueno, ¿qué te trae este año 2018, luego aquel 2012, ahí donde estuviste en la base Almirante Sar y leyendo la lectura del juicio que terminó por consagrar el delito de lesa humanidad? Bueno, estos delitos donde estuvo involucrado tu hermano, ¿no? Bueno, a partir del 2012, todos los familiares venimos cada 22 de agosto, algunos que podemos venimos un poquito antes para tratar de estar en otras actividades. En este momento estamos en la Universidad de Comodoro Rivadavia, donde se proyectó el documental Las Causas. Y bueno, tratamos de estar presentes junto a la comunidad de la gente de Chubut para homenajear cada 22 de agosto a los héroes de Trelew. También nombraste que este documental fue un poco el que más te llegó. Contale a la audiencia de FM El Chenque de Comodoro Rivadavia, ¿qué es lo que a vos te movilizó o qué es lo que vos viste que no tiene este video Las Causas con otros como Trelew, por ejemplo? Trelew es un documental excelente, pero está hecho antes del juicio, antes que tal vez ni se pensara de que se podía llegar a realizar un juicio. Y este está completo, porque está desde que cuenta toda la historia y cuenta los testimonios de testigos y los testigos fundamentales que son las voces de los tres sobrevivientes. ¿El juicio fue reparador para vos? El juicio fue reparador, por supuesto que sí. Todo juicio es reparador. Tal vez hubiéramos querido que más gente sea sentenciada. Por ejemplo, Paganini, que era el jefe de la base, que era imposible de que él no hubiera dado la orden o que él supiera y fue absuelto, pero y que todavía seguimos luchando. Pero bueno, pero fue reparador porque tres de los ejecutores fueron sentenciados, de los cuales dos fallecieron. Queda uno que... Morandini, ese está vivo. Y sí, seguimos luchando nosotros para que sea repatriado Bravo, porque claro, Bravo, al ser ciudadano norteamericano, está protegido por el Estado norteamericano y es muy difícil que sea repatriado. Y él fue uno de los ejecutores. Y no cualquier testigo lo dijo, sino que los mismos sobrevivientes, las voces de los sobrevivientes, lo acusaban al teniente Bravo, de que era uno de los fusiladores. Bien, gracias Sara Corr por venir a esta entrevista de esta radio comunitaria FM El Chenque y al Farco Foro Argentino de Radios Comunitarias.